un tempitico para la iglesia, escuchamos bien. Si entendemos bien, es afirmativo, tempitico. Bien, entonces el anunciante del programa de hoy, cuya campaña publicitaria vamos a improvisar, es un dentífrico para las iglesias. Salve María, llena de gracia. Apóstol, el tendíclico del apóstol. Postol! Garantizado por Dios. El partido va a pillar.